del planeta Satien convertirse en otra especie fue un choque, mas también fue un gran aprendizaje que les abrió la mente para nuevas experiencias de su condición de hombres. Orión, Alfa Centauri, Virgo, Libra, Andrómeda, las Pléyades y más tuvieron que protegerse contra el virus de la ambición. Cerraron el campo magnético del planeta Satien, y con ello prohibieron toda entrada y salida de cualquier energía-pensamiento que pudiese contaminar al todo. La forma reptiloide se adaptó perfectamente a su medio ambiente, creció en inteligencia y adquirió aptitudes que otros planetas no habían desarrollado. La especie reptiloide tiene hasta hoy en día una gran capacidad de adaptación genética. Significa que sus cuerpos pueden descender a niveles extraordinarios de densidad, no existen retos para ellos, sus cuerpos están preparados para descender o elevarse. Sus estructuras moleculares no se alteran y pueden trasladarse a otras realidades. A pesar de que el planeta Satien estuvo cerrado por el campo magnético, ellos, a través de estudios e investigaciones profundas comandadas por Luzbel, lograron salir del planeta, solo que en esa salida nunca pudieron ascender, solo pudieron descender, y con ello comenzaron a poblar y conquistar otros planetas aledaños que se encontraban en condiciones inferiores. Las realidades superiores se vieron confrontadas con una nueva fuerza que les impedía seguir estudiando e investigando a la realidad inferior. Luzbel y el planeta Satien se convirtieron en los dueños y regidores de las realidades inferiores. Las realidades superiores se vieron obligadas a retroceder y ceder parte de la dimensión secundaria y la totalidad de la dimensión primaria, inferior y de creatividad. El virus se había apoderado de esas realidades y Luzbel se autoproclamó Dios y creador de los densificados. Hoy en día, la dimensión secundaria y parte de la primaria están curadas del virus de la ambición. Las dimensiones superiores pudieron rescatarlas y salvarlas, cosa que todavía no sucede con los grados bajos de otras dimensiones, porque el virus está totalmente arraigado, empedernido y enquistado. 546 ¿En qué consistió la distorsión de los reptilianos? No toda la especie reptiliana está distorsionada, muchos de los planetas, habitados por ellos, que pertenecen a la Osa Mayor están desarrollados y elevados, y a pesar de que fueron contaminados, se salvaron, porque entendieron su problemática e hicieron todo lo posible para salir de ello. Lucharon con todas sus fuerzas y renunciaron a la ambición, con eso rompieron todo el sortilegio y la fantasía en que se encontraban inmersos. 547 ¿Por qué lo llaman virus? Para nosotros todo lo que produce oxidación, distorsión, aniquilamiento y densidad es un virus. Son energías pensamientos que cuando pasan tienden a arrasar todo lo que encuentran. 548 ¿Cómo lograron los reptilianos escapar del planeta Satien? Las dimensiones superiores habían formado un campo magnético alrededor del planeta Satien con el único propósito de evitar la fuga energética de las energías pensamientos enfermas. Ellos también querían evitar que la enfermedad se propagase, así pues, colocaron en la atmósfera del planeta grandes espejos solares que reflejaban la luz, y como las energías enfermas no podían ver la luz, automáticamente regresaban a encarnarse en su mismo planeta, una y otra vez, sin poder salir del círculo vicioso en que se encontraban. Luzbel y sus seguidores pudieron, a través de estudios profundos, descubrir la forma de salir del planeta, se crearon a sí mismos como hologramas triangulares. Esto les permitió pasar por los cristales triangulares del etéreo. Vencieron y escaparon hacia otros planetas, contaminando todo lo que se encontraba a su paso.